Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 20 de abril. En esta oportunidad conversamos con Claudia Pascual, quien es dirigente del Partido Comunista de Chile, antropóloga social y exministra de la Mujer y Equidad de Género. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo está? Gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Macarena, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y bueno, abriendo algunas páginas, el ministro de Defensa, Baldo Procurica, manifestó su apoyo al ejército tras enviar una carta al directorio de la red debido a una parodia realizada en el programa Políticamente Incorrecto. La misiva, recordemos, fue publicada por la misma institución y está dirigida al director ejecutivo del canal de televisión, Víctor Gutiérrez. En ella acusaron que en el sketch fueron proferidas todo tipo de injurias en contra de los 45.000 mujeres y hombres que eligieron la profesión militar y que, según ellos, desde hace un año están colaborando con todos los chilenos para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Consultarle, Claudia, ¿cuál es su mirada al respecto? También se ha hablado de que este tipo de comunicados del ejército transgreden la obediencia civil. ¿Y cuál es su postura frente a cómo actúa el gobierno en este caso? Mire, yo creo que es bastante grave lo que ha ocurrido con esa carta. Primero, porque no es solo una carta del ejército, es una carta coordinada que luego tiene también su correlato en la Armada, digamos, y también en la FACH, en la Fuerza Aérea. Y por lo tanto, en ese sentido, hay una coordinación de las tres ramas, lo que implica indudablemente que... no hay obviamente una sujeción, digamos, ¿no?, al poder civil. En segundo lugar, implica también una notable coordinación para coartar no solo la libertad de expresión, sino que para prohibir, digamos, el siquiera tener opiniones críticas hacia el actuar de las distintas fuerzas de armadas. Quiero recordar que esto llama profundamente la atención, además, cuando las fuerzas armadas se han visto involucradas en situaciones tan complejas como violación a los derechos humanos en el marco de los últimos, no solo de los que se vivieron en dictadura, sino que en el marco de los últimos 2-3 años, a partir del estallido del 18 de octubre del 2019, y por lo tanto no hemos visto ninguna declaración de ellos en función de asegurar la colaboración con la investigación y la justicia, de dar de baja, digamos, a las personas involucradas, a los agentes del Estado involucrados en esa violación a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Ni tampoco hemos visto declaraciones de ellos para también colaborar con la justicia a propósito de las situaciones que se investigan con respecto a situaciones de corrupción o de desfalco que han ocurrido en alguna de estas ramas, digamos, ¿no? Y más llama todavía la atención, más complejo es aún, entonces por eso digo, primero un actuar absolutamente coordinado, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar llama la atención la actitud del gobierno. A través del ministro de Defensa se saca de inmediato una declaración que apoya una vez más a las Fuerzas Armadas, y sin embargo no hemos visto ninguna declaración ni ninguna condena del gobierno a la violación a los derechos humanos cometidas por estos agentes del Estado, estas ramas desde el 18 de octubre, al contrario, incluso y sobre todo con carabineros, lo que se ha hecho pues, de parte del gobierno es el respaldo irrestricto cada vez que se ha pedido algo de este tipo. Y por otro lado tampoco hemos visto declaraciones con la rapidez que sacaron esta, uh-huh, que apoye y que plantee la investigación, por ejemplo, en relación a las denuncias sobre espionaje a periodistas en nuestro país cuando estos periodistas han estado investigando situaciones de corrupción o de desfalco al interior del de ejército o otra de las ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es tremendamente grave. No solo habla de una autonomía de las Fuerzas Armadas en materia del poder civil, sino que también de unas fuerzas armadas que defienden sus intereses corporativos por sobre el bienestar de la sociedad civil. Sí, como usted bien señala, a diferencia de lo ocurrido con la carta al directorio de la red, no hemos visto un pronunciamiento así de claro y tajante por parte del gobierno en el caso de espionaje del ejército que es investigado en estos momentos, pese a la gravedad del caso. ¿Cuál es su diagnóstico político al respecto? Mira, me parece que esto es sumamente grave porque significa que es poner un velo, un manto de impunidad, en tanto no hay una promoción por parte del gobierno de una investigación, primero en relación a las cosas que corresponden, que es el tema de las platas que está ocurriendo ahí, ¿no? Platas, por lo demás, que nos pertenecen a todos los chilenos y las chilenas, porque son con los impuestos de todos los chilenos y las chilenas que se financian las Fuerzas Armadas. Pero en segundo lugar, también, es colocar, obviamente, un manto de impunidad y de no respaldo a la investigación independiente y a la fiscalización que debe hacerse desde la sociedad civil, desde también los medios de comunicación con respecto a cómo se utilizan, ¿no?, los dineros en las distintas instituciones públicas. Si Chile quiere ser un país que pertenece a la OCDE, tiene que tener estándares de tolerancia cero a la corrupción, y en este minuto no estamos teniendo esos estándares, precisamente porque habiendo ocurrido situaciones de este tipo, no se respaldan las investigaciones como corresponden en materia judicial, y al contrario, se respalda la persecución y la intimidación por la vía del espionaje a los periodistas o medios de comunicación, en este caso, a los cuales ellos de manera independiente pertenecen, para que no se les siga investigando, digamos, ¿no? Eso es tremendamente grave. Esas son situaciones que dañan una concepción democrática de la sociedad y de nuestro país. Claudia, luego de los múltiples rechazos que se generaron en la solicitud del bono clase media, desde la oposición criticaron la medida al calificarla de una burla y que es un nuevo fracaso de la política del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y además pidieron no bloquear el proyecto de tercer retiro del 10% a propósito de los anuncios del mandatario de recurrir de todas formas al Tribunal Constitucional. ¿Cómo observa este debate en torno al tercer retiro en función del enfoque de política pública que ha primado durante este gobierno en materia económica? Mire, es lamentable una vez más plantear un bono que está hiperfocalizado, un bono que finalmente no garantiza que le llegue a todas las familias. Estamos hablando de un bono que debió haberle llegado a las personas que tuvieron en el año 2019 rentas entre 200 mil pesos y 2 millones de pesos, ¿no? Y resulta que hay gente que tuvo apenas 5 mil pesos más que eso y quedan fuera. Y no se toma en cuenta la situación que es la más dramática de los chilenos y las chilenas, que es la pérdida de los empleos o la baja de sus ingresos a partir del 2020 con la pandemia. Eso es lo más ridículo que me parece a mí del bono. Y en segundo lugar, si usted quiere reclamar, además los mecanismos para reclamar son tremendamente engorrosos. Le piden en plena pandemia, con cuarentena, con trabajo no presencial, etcétera, etcétera, que usted recolecte una serie de certificados para poder reclamar. Entonces, creo que eso obviamente lo que hace es dificultar el acceso de las personas a este bono. Lo que habla además es de una mirada absolutamente sobreideologizada de el gobierno en relación a quiénes son las personas que, cómo ayudar, digamos, a las personas que han visto mermados sus ingresos, porque en definitiva lo que se está buscando obviamente es poder generar la distribución de recursos lo más limitadamente posible, siempre con la sospecha, digamos, ¿no?, de que en general la gente va o mentir o no lo necesita, y etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es una postura absolutamente sobreideologizada. La gente no lo está pasando bien, Ya desde marzo hemos visto la reactivación de las ollas comunes en varias comunas, y por lo tanto, en ese sentido, me parece tremendamente lamentable, porque por un lado se niega el aporte que se podría estar dando de manera correcta, de manera masiva, a todos aquellos y a todas aquellas que lo necesitan, ¿no? Y por otro lado también se limita el retiro del 10%, quiero decir, que por lo demás no es el ideal, ¿no? Porque estamos cargando el financiamiento de la crisis económica a los propios ahorros de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Pero esto se hace precisamente porque el gobierno no genera los recursos como corresponde. Y esa medida del 10% finalmente ellos ya han amenazado y ya colocaron reserva de constitucionalidad, ¿no? Y en ese sentido, Claudia, ¿qué mecanismos, ya sea de redistribución de recursos, generación de nuevos ingresos, permitirían enfrentar este fracaso que afecta directamente la vida de las familias en tiempos de crisis sanitaria, socioeconómica, de empleabilidad? Me refiero al rol que puede jugar ahí la oposición y el mundo sindical en general en presionar al Ejecutivo. Bueno, yo creo que hay dos medidas que ya han estado instalándose y que se han demandado. Una tiene que ver, que lo ha hecho tanto la CUT como las distintas fuerzas de oposición a través de sus representaciones en el Parlamento. Por un lado tiene que ver con la renta de emergencia o el salario de emergencia, digamos, ¿no? Universal. Y por lo tanto a todas las personas mayores de 18 años generarles un recurso de emergencia y no verlos como familia, sino que en definitiva un salario mientras dure la crisis y que este no sea menor a 500.000 pesos. Y en segundo lugar está el impuesto a los super ricos para poder financiar ese mayor desembolso por parte del Estado en este tipo de ayudas. Impuesto a los super ricos por lo demás, que es solo un el impuesto a pagar solo una vez, no es un impuesto que es para siempre, digamos, ¿no? Ni durante una cantidad de tiempo que implique que van a quedar en otra categoría. Quiero aprovechar de aclarar que el impuesto a los super ricos que está propuesto desde, por ejemplo, la bancada comunista y con el respaldo de otros parlamentarios y parlamentarias, es un impuesto que no los deja, no hace que dejen de ser súper ricos, por el contrario, uh-huh, siguen siendo súper ricos, pero hacen un aporte para solventar medidas y políticas para las personas que hoy día lo están requiriendo, y que va en la línea de lo que se está desarrollando en otros países, como por ejemplo Nueva Zelanda, como lo que se está promoviendo desde las propias Naciones Unidas, en definitiva de decir, miren, esta crisis es grave económicamente y sanitariamente a nivel mundial, y por lo tanto se le pide a los super ricos que hagan un aporte solidario con todas las personas de sus países respectivos. Claudia, aquí, más allá de una coyuntura específica, que por cierto es muy grave, hay una mirada de política pública, ya lo señalaba, hiperfocalizada, hay dificultades de acceso a los beneficios del Estado, hay trabas burocráticas, bajos montos, etcétera, y es de corte neoliberal también esta mirada, enmarcada en un Estado subsidiario. ¿Cuál es la reflexión a nivel más estructural que usted hace al respecto a propósito del debate constitucional en curso y que ya falta poco para que se elija a los convencionales también? Bueno, eso pasa, me parece que tiene una conexión muy, muy estrechamente vinculada, y le agradezco la pregunta, porque precisamente el dejar de ser un Estado subsidiario, que es una posición ideológica que plantea que el Estado solo se compromete y solo se involucra, comillas, como complemento del mercado, implica generar también el debate en el marco de la Convención Constitucional y de la redacción de una nueva Constitución de una nueva noción de Estado. Y para eso necesitamos un Estado garante de los derechos sociales, un Estado solidario, un Estado social, ¿no? que ponga al centro estas necesidades y que efectivamente tenga una mirada diferente en relación al papel que puede jugar en la economía, como también en la distribución de los recursos para las personas y poder promover un buen vivir, digamos, para todos, todas y todes, ¿no? Eso no significa que todo va a estar estatizado, eso no significa que no va a haber mercado, eso no significa que no va a haber iniciativa privada, que no van a haber empresas, todo lo contrario, van a seguir existiendo, pero lo que sí es tratar de generar relaciones un poco más equilibradas que permitan al Estado poder tener herramientas y tener instrumentos de actuación en tiempos normales que le permitan una mayor recaudación para la generación de políticas públicas mucho más universales y no focalizadas, vale decir, buscando a los más jodidos dentro de los jodidos para poder ayudar y por lo tanto ir en apoyo de todos y de todas aquellas que lo necesitan, sino que indudablemente poder generar un espacio de actuación también en este tipo de circunstancias que para las cuales no hay cómo prevenir, digamos, ¿no? Pandemias en términos sanitarios y sus efectos en términos económicos. Efectos en términos económicos que a lo mejor no hubieran sido tan graves como los que está viviendo Chile si no hubiéramos tenido un gobierno de corte de derecha neoliberal ultranza en un Estado subsidiario también de corte neoliberal que tiene por concepción, por ende, jibarizar el Estado, hacerlo chiquitito, y no propender, digamos, al apoyo y al bienestar de las familias y de las personas, digamos. Sí, y otra dimensión relevante del problema, Claudia, respecto al paquete de medidas económicas anunciadas por el gobierno y el anterior también, es que no considera en ninguna de estas medidas el enfoque de género. ¿Cómo abordar también en el marco de un Estado social de derecho, llamémoslo así, esta nueva mirada, también incorporando el enfoque de género, justamente? Tú te refieres al anterior paquete de medidas, ¿no? Sí, a los que ha anunciado hasta ahora sí. El gobierno, sí. Bueno, efectivamente, no ha habido ninguna mirada de género transformadora, ninguna perspectiva que coloque el ojo de manera especial en las dramáticas situaciones que han vivido las mujeres, en particular en esta crisis. Es cierto que muchas personas, hombres y mujeres, se han visto afectados por la pérdida de empleo, se han visto afectados por la baja en sus ingresos, se han visto afectados por sus familiares que han estado enfermos o que incluso han fallecido, que ya tenemos una gran cantidad, más de 30.000 fallecidos en nuestro país, etcétera. Pero no es menos cierto que las mujeres han asumido y han vivido esta crisis, tanto sanitaria como económica, de manera mucho más dura, ¿no? Primero porque han tenido que volcarse, digamos, a sus casas, a sus a las labores domésticas y a las labores del cuidado y del apoyo a los niños, niñas, como también a los otros familiares, mucho más que los hombres, ¿no? Están a cargo de sus casas. Tienen que muchas de ellas trabajar en estas circunstancias con toda la familia en el hogar, cuidando a los hijos y haciendo que ellos también, comillas, traten de teleestudiar, etcétera, y eso implica un desgaste mucho mayor, pero al mismo tiempo los niveles de cesantía han sido mucho más altos, ¿no?, en las mujeres, y la pérdida de ingresos también ha sido, autónomos me refiero, ha sido mucho más alto que en el caso de la población masculina. Es más, la tasa de participación laboral de las mujeres ha retrocedido del orden de 10 a 15 años, ¿no? Y eso incluso se explica, explica por qué la cesantía marcó mucho más alto a principios de los años 2020, cuando iniciamos la pandemia, y no tan alto como al principio, a fines del año 2020, porque las mujeres dejaron de contestar que estaban buscando trabajo, porque no tienen posibilidades de buscar trabajo en estas condiciones, porque están a cargo de toda su familia y de todas las labores del hogar, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, no hay medidas que planteen la promoción de generación de empleo asalariado para las mujeres en condiciones decentes del trabajo, como plantea la OIT, con sueldos dignos, con condiciones laborales, previsión, salud, seguridad, ¿no? Etcétera. Y por lo tanto, pero tampoco hay promoción de empleo o trabajo independiente o de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresarias mujeres que han visto también mermados sus ingresos. Muchas de ellas están acogotadas por las deudas, algunas están planteando que sus unidades productivas están en sus propias casas y que al no poder pagar las contribuciones o al no pagar las cuentas están en peligro sus viviendas, etcétera, etcétera, y no hay medidas específicas para aquello, ¿no? Lo comentábamos en otro de los programas, cuando las medidas que se ven por parte del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género son seguir promoviendo emprendimientos precarizados o emprendimientos o apoyar, digamos, la tarea del emprendimiento solo a partir de la generación de una red de interconexión entre mujeres que son empresarias vía virtual, ¿no? Pero no hay una generación de empleo propiamente tal. Y eso es dramático, eso es no entender lo que las mujeres les ha pasado en esta pandemia, no es entender cómo las mujeres se incorporan al mundo del trabajo y en qué condiciones de desigualdad lo hacen. Claro, y en el caso de las mujeres emprendedoras, por ejemplo, esto se complejiza aún más en el caso de las regiones donde hay más dificultades de acceso, por ejemplo, a internet, que se ha hecho tan determinante a la hora de trabajar en un contexto de pandemia en muchos casos. ¿Cómo, finalmente, preguntarle en estos minutos que nos quedan, Claudia, cómo ajustar las políticas económicas a esas realidades diversas y tan particulares? Bueno, yo creo que eso es lo primero, poder tener una mirada diversa, una mirada que plantee la diversidad de realidades que se viven en nuestro país, desde los aspectos geolocales, digamos, ¿no? Territoriales, donde tenemos, como tú dices, lugares con por el distanciamiento geográfico o por lo complejo del paisaje, digamos, como muchos cerros o quebradas muy profundas, etcétera, etcétera, o una cantidad de kilómetros enormes hasta donde están los centros urbanos o los centros en donde se encuentran, por ejemplo, las antenas y las conexiones, digamos, tecnológicas, técnicas, digamos, para transmitir el internet, etcétera. Hace muy dificultosa la conectividad a internet, pero también quiero decirlo, en centros urbanos tan urbanos como la propia región metropolitana, la comuna de Renca, tampoco tiene conectividad a internet fluida, y está a ¿cuánto? 20, 25 minutos de La Moneda. Entonces no es pensar como que si tú primero como que todos vivieran en centros urbanos, ¿no? Altamente tecnologizados. Y al mismo tiempo, si vivieras en un centro urbano, tampoco es pensar que todas las comunas tenemos todo resuelto, ¿no? Entonces tiene que haber una mirada diversa en ese sentido. Pero también una mirada diversa en términos de, bueno, ¿les está llegando a todos igual las mismas medidas que estoy viendo? Hay diferencias de género, hay diferencias regionales, hay diferencias territoriales, ¿no? La brecha digital, nadie se hace cargo de la brecha digital de género en este momento. Es cierto, la gran mayoría de los chilenos y las chilenas tiene celulares, pero eso no significa que todo el mundo sepa chatear, que todo el mundo sepa hacer un formulario por internet, que todo el mundo pueda acceder, digamos, cómo se ha discutido. Por ejemplo, recién, después de un año, se está planteando el poder generar un permiso para los adultos y las adultas mayores que no requiera pedirlo vía comisaría virtual para que puedan salir a hacer sus compras, porque la brecha digital en torno a los adultos y las adultas mayores implica que muchos de ellos ni siquiera pueden salir de sus hogares, o si lo hacen, se arriesgan a salir sin permiso porque no tienen internet o porque no saben cómo siquiera acceder y cómo trabajar en el formulario de la comisaría virtual. Esa es una brecha digital de la cual no nos hemos hecho cargo, ¿no? Y eso implica mirar entonces las distintas realidades, insisto, etariamente, por género, por realidades locales que dificultan el acceso a las distintas, incluso medidas, comillas, que a veces nos podrían estar facilitando la vida, como es, por ejemplo, tener acceso a Internet, para mucha gente se ha transformado en una complicación. ¿Para qué decir el tema del acceso a Internet para los estudiantes, para los niños, las niñas y los adolescentes, o los jóvenes y las jóvenes que están en sus distintos niveles educacionales, en donde vemos fotografías e imágenes que son realmente dramáticas? Profesoras arriba del techo haciendo clases, estudiantes arriba de un techo para poder recibir las clases, niños que se paran y se quedan haciendo las tareas abajo de una casa, al lado de una casa o de un edificio que tiene wifi porque ellos no tienen, etcétera, etcétera. O sea, esas son imágenes que deberán estar provocando un profundo dolor y una profunda sensibilidad de parte del gobierno para generar políticas en esa medida. El Yo Elijo Mi PC, que es una política que existe hace mucho tiempo en nuestro país, instalada desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, podría haber sido una política que el Ministerio de Educación hubiera reforzado durante el año 2020 y haber regalado, distribuido computadores, notebook a todos los niños, niñas, adolescentes, y haber apoyado inclusive a las universidades para que sus propios estudiantes también pudieran tener acceso a computador en sus casas, ¿no? No es lo mismo tener un computador, si es que lo tienen todas las familias, en la familia, para que de cuando en cuando lo ocupes, a tener que tener a todos los miembros de la familia vinculados al computador para poder trabajar y estudiar todos los días de la semana, y todos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Obviamente eso hace que no todos puedan trabajar ni estudiar. Esas fueron entonces las palabras de Claudia Pascual, antropóloga social, dirigente del Partido Comunista de Chile y exministra de la Mujer y Equidad de Género. Muchas gracias por este contacto telefónico. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.